Y así suena la adictiva Clemencilla. ¡Grande viejo! Disfruta engañarte, acostarme con ella. También de la cara y del cuerpo es más bien. Disfruta su cuerpo sin remordimientos. Cada posición, que excelentes momentos. Disfruta el espejo para ver sus gestos. Disfruta sus labios mordiendo los míos. Tenía muchas ganas de meterme en lío. Disfruta escuchar cuando estabas llamando y no contestar porque estaba empezando. Disfruta lo rico que le estaba pasando. Disfruta engañarte con clase y estilo en el mejor hotel, relajado y tranquilo. Disfruta amanecer enredado en sus piernas. Confieso, me encantan las viejas modernas. Disfruta engañarte para hacer justicia. Qué bueno que ya te llegó la noticia. Disfrute mi encuentro con esa princesa, la que siempre será tu dolor de cabeza. Disfruta engañarte y no olvido la fecha, porque al 100% quedó satisfecha. Disfruté sus gestos en esa carita y dijo en voz alta que me necesita. Disfruté su experiencia y que no se limita. Disfruta engañarte con clase y estilo en el mejor hotel, relajado y tranquilo. Disfruté amanecer enredado en sus piernas. Confieso, me encantan las viejas modernas. Disfruta engañarte con esa princesa, la que siempre será tu dolor de cabeza.